olvídame. Más nunca jamás de mí vas a olvidarte. Y entenderás, cuando te ame nada será igual. Tus ojos llorarán al recordarme. Cuando estés con él, coméntale que fui el primero que te amé. Y dile que más de una vez te perdoné, que tú me engañé. Más de una vez te perdoné.